Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Mari? Bien, ¿vos, Pame? Muy bien, aquí programa redondo, programa número 50 de La Gallina Cacarea. ¿Cuántos huevos? ¿Cuánto cacarear? Bueno, este programa que estamos haciendo María Belén, Álvarez Rivera y quien les habla, Pamela Mackey. Bueno, eso, programa número 50, venimos compartiendo acá por el aire de FM Identia los días jueves a las 11 horas, los días sábado a través de FM La Bulla, www.labulla.org, y a las el día domingo a las 13 horas por la Radio San Javier, también se puede escuchar por internet. En este programa tratamos de compartir, bueno, noticias que tienen que ver con la realidad campesina, con la realidad indígena, con quienes producen los alimentos, comercializan en sus territorios. Siempre va también vinculado a cuestiones de la salud, de la producción de conocimientos desde las organizaciones, desde los espacios colectivos. Y ahí vamos, siempre hacemos una entrevista en profundidad, digamos, por cada programa, y después compartimos algo de la agenda, de esas actividades, esas cosas que se hacen que en general no nos enteramos y que está bueno difundir. Tal cual. Y estamos en el mes de la agroecología, que también hay muchas actividades que vamos a mencionar. Vamos a nombrar hoy primero, así tempranito, a Constelación Semillas, que nos auspicia, nos acompaña, bueno, hace posible este programa. Constelación Semillas es una cooperativa colaborativa, es una semillería agroecológica, además de vender semillas, vende abonos verdes, preparados biodinámicos, y se puede entrar a ver su catálogo, constelacionsemillas.com. Se ve todos los productos que hay. Se puede escribir también a ventas@constelacionsemillas.com o se puede ir personalmente de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas al lado de la Escuela del Cuenco al kilómetro 3.5 de la Villa de Merlo. En la ruta 1. En la ruta 1, me faltaba ese detalle. También se puede mandar un WhatsApp, un mensajito de WhatsApp al 2664-367691, 2664-367691, y ahí comprar las semillas agroecológicas. Buenísimo, para la primavera, que viene todo más rápido. Estamos en fecha. Bueno, decíamos, este programa número 50, el día de hoy vamos a tener una entrevista muy linda con Jeremías, que es un integrante de Desvío a la Raíz, que bueno, fue curioso el cómo dimos con ellos en esto de compartir tantos grupos de WhatsApp a nivel nacional. Surge una noticia que tenía que ver con producción agroecológica de frutillas. Entonces, bueno, nos dio curiosidad y nos pusimos en contacto con esta organización que había hecho la producción de frutillas. Y nos dimos con que no solamente tenían frutillas, sino 16 hectáreas de distintas producciones y un montón de proyectos hermosos. Bueno, y por eso dijimos, no podemos acotar esto a una mera noticia de una sola producción. Y así definimos hoy, bueno, ponernos en comunicación con Jeremías. Ellos están por Santa Fe. Así que vamos a profundizar la entrevistita con ellos. Bueno, nos contarán cómo surgió, qué cosas están haciendo, en qué proyectos andan. Después tenemos una agenda, ¿no? Como vos decías, Mari, este es el mes de la agroecología. Como decíamos la semana pasada, ya hace 10 años que se vienen realizando en el mes de noviembre un montón de actividades que son excusas, ¿no?, para visibilizar, para mostrar, para reflexionar, para encontrarse acerca de la importancia de la agroecología. Tal cual. Y bueno, vamos a contar algunas que ya pasaron, pero que fueron muy, muy importantes. Incluso un estreno de una película sobre la Aurora. Fue el Congreso de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires,

llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Bueno, volvemos a este segundo bloque de La Gallina Cacarea y ya, como les adelantábamos, estamos en comunicación con Jeremías Chauque. Él es integrante de Desvío a la Raíz. Bueno, un proyecto muy lindo, muy interesante, al que, bueno, vamos a escuchar con atención. Jeremías, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. No, te agradezco. Bueno, les agradezco ahí a toda la gente que está laburando en la radio, a ustedes. Y bueno, y esta posibilidad de poder compartir lo que andamos labrando por estos lados. Genial, genial. Bueno, por acá María Belén y yo, Pamela, te vamos a estar haciendo preguntitas. Contábamos al inicio del programa que en realidad fue un poco de casualidad que nos enteramos cuando empezó a circular esta noticia de la producción de frutillas agroecológicas que habían hecho. Y bueno, a partir de ahí que nos pusimos en comunicación y empezamos a ver que el proyecto era gigante, ahí dijimos, no nos vamos a perder esta posibilidad de conocerlos más y preguntarles, bueno, sobre cómo surgió este espacio, dónde están, si querés, arrancamos así como por el principio. Están desde el 2008, ¿verdad? Sí, esto es un proyecto que ya lleva muchos años, es la respuesta que hemos decidido dar en nuestra condición de pueblo fumigado, ¿no? Esta identidad que nos han puesto a gran parte de los pueblos y ciudades de esta Argentina fumigada, y que significó, bueno, en principio enfrentarnos cara a cara con un modelo productivo que cuando nos dimos cuenta lo teníamos ahí al costado de nuestras casas, ¿no? Uh-huh. La soja como emblema del imperio, bueno, es de pronto nos encontramos con las fumigaciones aéreas, terrestres, al costado en las escuelas donde estudian nuestros hijos, en las plazas, en nuestras casas, y bueno, y ya empezando a padecer diferentes síntomas sanitarios que están relacionados a la exposición a los venenos, y que significó que en principio tomamos la decisión de cuidar la salud de nuestras familias y directamente frenar las fumigaciones nosotros. Así empezamos. Hace 16 años atrás, la información que teníamos no era mucha, no había muchos espacios todavía, no estaba instalado la problemática de los agrotóxicos. Entonces, bueno, tuvimos que aprender a la fuerza y con esa urgencia, ¿no? Uh-huh. Con esa vertiginosidad que tiene este modelo productivo que a partir de los 90 significó un cambio de matriz productiva en esta Argentina que se basaba, se planteaba como un granero del mundo. Pasamos a ser una masa crítica de producción de comida para chanchos, ¿no? Uh-huh. Jeremías, bueno, ¿y en qué lugar están ustedes situados como para ubicarnos? Mira, estamos a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, en un pueblito rural que se llama Desvío Arijón, un pueblito rural costero que tiene una identidad productiva basada en el río, en la pesca y también en la producción de frutillas. Estamos en el núcleo frutillero de Santa Fe. Qué bueno. Antes de ir a lo actual, Imagino que, bueno, en este proceso que describís, ¿no? Donde uno empieza a ver, bueno, esto, las afectaciones de las fumigaciones en el cuerpo, en la salud, desde ese momento hasta, si se quiere, poner en marcha un proyecto de vida, un proyecto de producción de alimentos, un proyecto agroecológico, deben haber pasado un montón de cosas. Por ahí, si quisieras resumir un poco eso, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Un vecino buscó al otro vecino? No, mira, la realidad es que llegamos a una situación en donde, bueno, con graves problemas de amenaza, con graves problemas judiciales, ¿no? La mayoría con muchas causas penales muy jodidas, con mucho apriete, y que nos llevó a tal punto de hasta de decidir a ver si nos quedábamos en el pueblo o nos teníamos que ir. Entonces, también ahí uno va comprendiendo que también uno tiene que aprender a defenderse, y no es justamente con las herramientas que ellos tienen bien aceitadas, ¿no? El poder judicial, mediático, político. Uh-huh. Entonces, ahí significó tomar una decisión que creemos que es la vital, que es ir al nudo del problema, que es el modelo productivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí empezamos a comprender que el desafío era mucho más amplio, porque la realidad es que el agronegocio, lo último que se lleva es la salud. Antes te fumigan la memoria, te fumigan la identidad, te fumigan la cultura, te fumigan los entramados, los bioentramados que hay en los territorios, y por último se llevan tu salud, ¿no? Uh-huh. La realidad es que ahí fue cuando decidimos, bueno, iniciar un camino, tomar el camino más largo, que es intentar generar todas aquellas condiciones que nos permitan fortalecer nuestra cultura rural, y a partir de ahí empezar a delinear una propuesta colectiva que signifique poner en discusión el modelo productivo a través de una propuesta de un modelo productivo social, un modelo productivo que se base fundamentalmente en producción, ambiente y sociedad. Entonces, empezamos un trabajo de patio en patio. Nosotros, hay que tener en cuenta que Santa Fe es una provincia en donde 9 de cada 10 personas viven en la ciudad. O sea, nos estamos quedando prácticamente sin ruralidad. Entonces, para pensar estos procesos, bueno, hay que también diseñar una estrategia concreta acá, que no, que sea parte de la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Acá este pueblo tiene una memoria campesina muy importante, porque mucha gente del norte ha venido a laburar a la frutilla como peón golondrina y se ha quedado, y es todo el brazo trabajador explotado en los campos de frutilla. La frutilla hoy también es un problema, porque la frutilla que se produce hoy en nuestro pueblo es hasta más tóxica que la producción de soja, ¿no? Mm. Estás rodeado de naturaleza. Tomamos la decisión de, bueno, de empezar este andar, este desvío a la raíz, este llamado al pueblo a volver a ser lo que fuimos, en los patios de las vías, en los patios por acá. La mayoría de nuestros compañeros y compañeras viven en las márgenes de la vía del tren. Es el último lugar que le queda a una familia como acceso a la tierra, entre comillas. Y fíjate una cosa, la mayoría vive la misma pobreza que la pobreza en una villa urbana. O sea, este modelo productivo también monoculturiza la pobreza, ¿no? De pronto estas familias que aún viviendo en el campo, que teniendo una identidad campesina, no... Se cortó un poquito ahí. Estas familias que teniendo una identidad campesina, hasta ahí escuchamos. No, te decía que vive la misma pobreza que en una villa urbana. razón de alguna ciudad. Entonces, la realidad es que viviendo en el campo, estas familias han perdido prácticamente la relación con la semilla, con el hábito de tener una huerta, de tener unas gallinas. La proyección para los pibes y las pibas rurales es cargar, tener la edad suficiente, la fuerza suficiente como para cargar una mochila con algún fungicida, algún insecticida. Si sos mujer, ir a juntar frutilla. Hoy, por ejemplo, un cajón de 5 kilos de frutilla a las compañeras le pagan 200 pesos, ¿no? Entonces, la proyección, si es que te querés quedar en el campo, es ser un eslabón más de la cadena del agronegocio, el eslabón, claro, empobrecido, explotado. Entonces, ¿cómo pensar un avance como estos? Bueno, significó que un camino ya de 16 años, en donde a veces lo logramos y la mayoría de las veces no. La situación cultural en el campo está en crisis también, como el suelo, también como los alimentos, también como la vida en el campo está en un herido de muerte. Entonces eso significó tomar ese camino, tomar ese desafío, el más largo, y pensar en una propuesta comunitaria que es Desvío la Raíz, en el que hoy participamos 30 familias de nuestro pueblo, y que comenzó en principio, bueno, en los patios, ese caudal de producción que se empezó a cosechar desde los patios, porque nuestro desafío es llegar al primer atado de acelga, por eso digo todo. Jeremías, una pregunta, disculpa. Por lo que entiendo, yo cuando empezamos la entrevista pensé que eran agricultores familiares, por lo que decís eran trabajadores rurales que habían llegado del norte o de otro lado y no tenían posesión de tierra, estaban ubicados en... Sin acceso a la tierra, porque nosotros consideramos que... estos modelos productivos sociales de los que estamos instalando acá tiene que ser desde la base, desde la raíz, ¿no? O sea, a veces por lo menos es nuestra realidad, ¿no? Digo que no es una crítica, digo, a veces se arranca desde los productores para abajo, ¿no? Entonces, hoy lo que vemos, por ejemplo, en esta agroecología hoy industrializada, en esta agroecología hoy que se plantea ya alineamientos de agricultura de agroecología industrial, en donde Bayer tiene agroecólogos en la calle, en donde ya hay ecoagrotóxicos para la agroecología, ¿no? de las multinacionales, en donde creo que se ha salteado nuevamente, ¿no? Un paso fundamental, que es pensar en procesos, en respetar esos procesos, pensar en la idiosincrasia de los pueblos. Hoy en día, si uno se va a un territorio campesino, indígena, nuestros compañeros, nuestras compañeras no saben lo que es agroecología. Ahí hay una alerta, ¿no? Claro, ahí hay una cuestión como para poner en discusión. ¿Qué fue lo que pasó, no? ¿Qué fue lo que pasó que para que este caudal de trabajadores y trabajadoras de la tierra, de familias que viven en el campo desde siempre, que tienen su linaje en esos territorios, no hayan sido parte, ¿no? Entonces a veces uno dice, bueno, si esto de saltearse procesos tienen sus consecuencias, ¿no? Y en la historia de nuestro país tenemos mucho para aferrarnos, ¿no? De esas cuestiones que no se han planteado de una manera colectiva, ¿no? Pasó con el movimiento de agricultura orgánica ya en los 80, en donde hoy prácticamente no se puede ni nombrar la palabra orgánico, ¿no? De tan manipulado que está. Fíjate Sí, que hay Argentina es uno de una los países. reinvención de el Estado se adapta, ¿no? También nos copta las palabras, nos copta los Es que conceptos. es ahí, por supuesto, es que pasa por ahí, digamos. Sí. Nosotros interpelamos todo, digamos, ¿no? Agricultura, ¿qué es? ¿Quiénes son la agricultura, Claro. ¿no? ¿Qué es el campo? ¿Quiénes son el campo? Fíjate que hoy hasta que tenemos que poner en discusión la palabra libertad, fíjate, ¿no? Sí. Entonces, ¿la medicina tradicional es una farmacia o es el monte, ¿no? Bueno, Un es que montón de elementos que lo que intentamos también acá en este programa es esto, como poner la lupa, ¿no? Dar la posibilidad de, bueno, de hacer escuchar estas voces que no siempre circulan, mucho menos circulan por los medios hegemónicos. Súper importante toda la descripción que nos fuiste haciendo, porque seguramente cualquier persona que esté escuchando, yo misma nací en un pueblo al sur de Santa Fe y todo el relato que vos haces, bueno, me prefigura en imágenes, ¿no? Esto de el tren, Claro. qué fue pasando con esa población que antes se dedicaba al campo y después de pronto se fue para el lado de la soja, del maíz, de la fumigación, se van del campo Eso, al claro, pueblo. ellos han generado una subcultura también de la vida Sí. rural, de la producción. Y la realidad es que hoy lo que vemos es que la matriz no está cambiando. Lo que está. Fíjate que hoy tenemos ecoterratenientes agroecológicos, ¿no? Yo pregunto, digo, ¿no? Si estos 200 pesos por cajón de 5 kilos de frutilla que le pagan a nuestras compañeras, yo pregunto si cuando sean agroecológicos van a ser 200 pesos, van a ser 200 ecopesos, ¿no? O sea, Sí. el acceso a los alimentos sanos. Sigue siendo el Un eje gran de desafío, sí. el eje de ver a ver con quién se queda con el negocio, porque acá en general lo que no está en discusión es justamente cómo nuestro pueblo va a acceder a esos alimentos sanos a precios populares, digamos, ¿no? Exacto. O sea, Jeremías. porque fundamentalmente este modo de ver la agricultura y los modelos productivos fundamentalmente tiene que estar basados en derechos, ¿no? Totalmente. Nos quedan unos pocos minutos, lamentablemente se pasó rapidísimo, pero bueno, como para cerrar un poco, nos gustaría que termines de comentar cuáles son todas entonces las producciones que tienen y para quienes estén escuchando y les interese profundizar más, conocerles a ustedes, también compartir las redes, dónde pueden buscar, dónde pueden contactarse. Bueno, mira, nosotros hoy, después de todo este proceso de muchos años, hemos logrado hace un año y medio poner en marcha un polo agrario campesino que se llama EPAS, Espacio de Producción, Ambiente y Sociedad, un espacio en donde fundamentalmente recuperamos la chacra, pero además le ponemos todo un contexto social porque tenemos un espacio de desarrollo de tecnología. De rural, desde el saber campesino, un espacio también de trabajo cultural con los pibes, las pibas en el campo, también digamos, un esquema de diversificación de la producción. Y bueno, y es hoy, digamos, en la región, bueno, es quizá el único espacio social de producción de alimentos. Hoy estamos abasteciendo pueblos, ciudades, y además, bueno, con diferentes improntas, ¿no? La verdad que hace poco anunciábamos que pudimos anunciar la cosecha de frutilla tradicional, porque acá una de las problemáticas es que se cree que han desaparecido entre 4 o 5 variedades de frutilla, esa frutilla que tenía olor a frutilla, sabor a frutilla, que era realmente que era la identidad del pueblo, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy hemos podido lograr traer 4.500 plantines de una variedad que se producía hace muchísimos años acá y que hoy está de nuevo de regreso y en manos de nuestra organización, que es la es lo que la verdad que nos llena de orgullo, porque mira, yo con esto cierro, ¿no? Nosotros hace muchos años que abastecemos la ciudad, tratamos de hacer fundamentalmente intervenciones políticas, ¿no? Porque vamos por nuestras cosechas, hacemos acuerdo con la gente que compra, en donde le decimos, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad en el campo, pero ustedes tienen también una responsabilidad en esto, ¿no? Uno le puede, en la ciudad, le puede comprar los alimentos al Walmart o comprarle a un campesino, digo, uh-huh. ¿no? Eso también elegir es a quién comprar, claro. Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer acuerdos, propuestas, en donde llevamos nuestra producción directamente a las casas de las familias que compran acá y que nos dan una mano, que ponen sus patios, que ponen sus espacios, y se genera ahí un encuentro hermoso, ¿no? Porque esas familias además también empiezan a convocar a los vecinos, y bueno, y en esa intervención, una vez, me acuerdo, estábamos en microcentro de la ciudad de Santa Fe, y pasó una viejita, ¿no? Por el frente, por la vereda, y bueno, ella pasó de largo, pero después volvió, y se quedó mirando ahí, chambeando a ver qué hacíamos. Entonces yo me acerco y ella me dice, bueno, me pregunta qué hacemos ahí, quiénes éramos, ¿no? Y me dice, ¿sabe por qué yo vine a este lugar? ¿Por qué volví acá? Porque de este lugar salieron olores que me hicieron acordar a mi infancia en el campo, ¿no? Fíjate una cosa, hoy en nuestro pueblo ya no hay más olor a frutilla. En nuestro pueblo, en temporada de producción de frutilla, antes el pueblo se vestía de olor a frutilla. Eso, cuando ella nos dice, define, digamos, ¿no? Con esas palabras, con esa profundidad, define una problemática, uh-huh. En donde nosotros fuimos comprendiendo que no es casual, ¿no? Que nuestro pueblo ya no tenga olor a frutilla. ¿Por qué? Porque el olor también es subversivo. El olor para el agronegocio es subversivo. Hermosa toda la... Hola, hola. Entonces, hoy, sí. Se cortó entonces, un ratito, ahí volvimos. El desafío que hemos asumido es empezar a devolverle una frutilla a nuestro pueblo que le permita a las próximas generaciones saber de dónde son, ¿no? Saber que en ese olor está el futuro. Y ese es el desafío que hemos asumido hoy como organización de Bio a la Raíz, Agricultura Ancestral, que también les dejo esa propuesta. Nosotros no hablamos de agroecología acá. Uh-huh. Agricultura Ancestral es la semilla que acá se ha adaptado mejor, ¿no? Que agricultura en ese es un idioma, ¿no? Un puente para poder hablar, empezar a comunicarnos entre nosotras acá. Y ancestral es porque si hay algo que no nos van a robar a los pueblos, justamente es la ancestralidad. Y en la ancestralidad nosotros sabemos que está el futuro, ¿no? Por eso hablamos del avanzar retrocediendo. Lo que estamos haciendo acá no es nada nuevo, sino que es recuperar lo que fuimos. Hermosísimo. Jeremías, bueno, te agradecemos muchísimo. Seguramente te volveremos a llamar, así nos van contando cómo siguen con tantos proyectos. Me quedo con esto de la producción social de alimentos y, bueno, todo lo que contaste, más que interesante e importante. Eso, te agradecemos el tiempo y estamos en comunicación. Gracias, Jeremías. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos pueden encontrar en las redes, en todas las redes, pueden ahí conocer bien el proyecto. Y para quienes anden por la Ruta 11, entre Rosario y Santa Fe, está Desvío Arijón. Nosotros estamos sobre la Ruta 11. Quien ande por acá, por supuesto que tiene las puertas abiertas para visitar. Hermoso. Buenísimo. Tenemos parentela en Rosario, así que ahí vamos a pasar a comer unas frutillas con olor. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Estábamos en comunicación con Jeremías Chauque. Él es integrante de la organización Desvío a la Raíz. Interesantísimo todo lo que comentó. Bueno, de un pueblito cerquita de la ciudad de Santa Fe. Bueno, un montón de cosas de lo que él comentó, pero sobre todo esto, ¿no? La decisión de pasar a ser un pueblo fumigado, a organizarse junto a otros vecinos y vecinas y producir alimentos saludables. Muy bien. Si te parece, nos vamos a un temita otro musical. Tema. Dale. Bueno, volvemos al tercer bloque donde vamos a contar un poco de la agenda del mes de la agroecología. Y bueno, vamos a empezar planteando las actividades próximas, que una va a ser el viernes 15 de noviembre en la localidad de San Marcos Sierras. Dice, invitación a la presentación del proyecto de bioinsumos Plúmula, pensar la vida desde el suelo. Esto se va a llevar a cabo con el ingeniero agrónomo César Gramaglia. Es el viernes 15 a las 18 en el Zoom del SIC de San Marcos Sierra. Dice, trae tu mate y está avalado por la Dirección de Agricultura Familiar y Economía Social y la Municipalidad de San Marcos Sierra. Es toda una producción de bioinsumos junto con esta... con este proyecto. Luego, eso es el 15, el 16, en la localidad de Cortaderas, acá en San Luis, También todo enmarcado en los 10 años de la agroecología. Otro taller de biopreparados con temas de frutales y huerta e insectos y enfermedades. O sea, los biopreparados son preparados que ayudan a controlar, de algún modo, no es palabra muy agroecológica, uh-huh. pero bueno, a mitigar un poco y fortalecer, que ese es el concepto, fortalecer para que no se enferme o no lo ataquen algunas plagas, a estas plantas, los frutales y las huertas. Este taller va a ser el 16 de noviembre a las 16:30 en el Centro Cultural Matías Chávez en Cortaderas, que es sobre la Ruta 1, kilómetro 17 más o menos. Y dice, te iba a preguntar si tiene costo eso. No, es libre. Biopreparados para el manejo de insectos y enfermedades en frutales y huerta. Está a cargo de la ingeniera agrónoma Virginia Bianco. Cuenta con el apoyo de la REDAE del INTA y la Casa de Semillas. REDAE es una red dentro del INTA de agroecología. Y hay un contacto para anotarse que es 358-4191-344. Entonces el 15 en San Marcos Sierra y el 16 en Cortaderas. Bueno, compartirles también que el sábado 9 de noviembre se realizó esta charla debate Agua para Muchos o Agua para Pocos. Bueno, fue importantísima la charla, ya venimos comentando acerca del proyecto del Ejecutivo Municipal de Merlo para privatizar el agua en Merlo, y en ese marco se hizo esta charla. Un montón de organizaciones, de instituciones presentes, no solamente de Merlo, sino de Santa Rosa, de Carpintería, de Cortaderas, de Villa Larca, de Balcarce también. Solamente comentaría algunos puntos que me parecen importantes, porque bueno, la charla fue bastante extensa, hubo 5 expositores, expositoras. La multisectorial del noreste de San Luis hizo un poco la síntesis del proyecto del Ejecutivo y como los escenarios posibles. Vino un abogado de San Luis, Pablo Anaña, que hizo un poco también el análisis desde la perspectiva jurídica, sobre todo resaltando que no se puede, en lo que es la cuestión legal, ir para atrás en derechos, ¿no? La cuestión de la regresividad. También expuso Belén Gurruchaga, la presidenta de la Cooperativa de Agua de Merlo, quien bueno, expuso un PowerPoint muy extenso con un montón de información acerca de la situación actual del agua, cuáles son las dificultades, las propuestas que tiene la cooperativa. Y de su exposición hay 2 datos muy contundentes, que uno tiene que ver el aumento de el consumo de energía, cómo eso impacta en los gastos totales de la cooperativa, que el año pasado era un 8% el gasto de luz, que es lo que se necesita para que llegue el agua a Merlo a través del bombeo, ¿no? Este año del 8 pasó al 18, y la proyección para el año que viene es del 33% del gasto total, solamente la energía para que el bombeo traiga el agua a Merlo. Y el otro dato interesante, o sea, un montón, y una cosa importante es que todas las exposiciones que compartieron el PowerPoint nos dejaron esa información y está a disposición. Así que pueden escribir o al Facebook de la Asamblea por el Agua o al Facebook de la Multisectorial del Noreste o a cualquiera de estas instituciones y organizaciones para pedir esa información. Otro dato decía que arrojó la presidenta de la cooperativa es que entre el 2015 y el 2022 se aprobaron 1.221 parcelas, o sea, lotes, de los cuales solamente el 8% está habitado de esas 1.200, pero todas tienen su red, su instalación, o sea, su red de agua que les pasa por enfrente. Eso quiere decir que la cooperativa hizo toda una inversión, es decir, nosotros y nosotras hacemos inversiones para garantizar el negocio inmobiliario, básicamente, ¿no? Sintetizando, porque solamente el 8% está habitado. Después también expuso Magdalena Lavarello, que ella trabajó con Alejandro Strelin en lo que era la Dirección Municipal de Gestión del Agua, y ellos hicieron un trabajo muy importante de lo que es la medición, poder tener datos tan necesarios para poder planificar ¿no? el uso del agua. Y en este caso, en esta ocasión, presentó la situación específica del consumo del agua del country Chumamaya. Que bueno, muchísimo hay para decir ahí, pero básicamente es que el country está adueñado de lo que es el arroyo El Tigre, y hay mediciones que muestran que el caudal que tiene ese arroyo podría abastecer por lo menos a 8.000 personas. Entonces, bueno, hay una serie de irregularidades allí, desde a quién le pagan, a cuánto le pagan, se abastecen en base a una obra que hizo el gobierno de la provincia hace 50 años, o sea, que una obra que pagamos todos, pero que utiliza solamente ese country. Entonces, bueno, es interesante pensar en el uso racional del agua para todos, ¿no? Para no que haya ciudadanos de primera y de segunda. Y también expuso Lucas Freire de la Asamblea por el Agua, bueno, aportando un poco la perspectiva no solamente antropoceno, no poner solamente al ser humano, digamos, como los únicos que necesitamos el agua, sino que el agua tiene de por sí un valor en el ecosistema. Necesitamos que los arroyos tengan agua por la propia naturaleza, pero también inclusive por el turismo, ¿no? Que somos una localidad que vive de ello o gran parte. Y bueno, necesitamos contemplar eso, todas las realidades, todas las necesidades sobre el agua. Solamente para no hacerlo más largo, sí me gustaría rescatar dos cosas. La importancia de toda la información que circuló, que eso fue muy valorado por las personas presentes, porque en general cuesta mucho tener acceso a la información. Y la otra cuestión, la escala, si se quiere, regional. Fue muy importante que estuvo el presidente de la cooperativa de agua de Cortaderas, que también comentó acerca del congreso que se hizo en su lugar, sin que ni siquiera los mencionaron. Bueno, nada, este congreso que hablamos el programa pasado, auspiciado por muchas inmobiliarias y con un ninguneo a la cooperativa de agua de Cortaderas, del propio pueblo, digamos. Y en cuanto a cantidad de participantes, ¿había gente de la costa, vecinos, municipios, instituciones? Sí, estuvieron vecinos de todos estos lugares, de Santa Rosa, de Villalarcas, de Cortaderas, de Los Molles, de Balcarce. Estuvimos en comunicación con gente de Traslasierra, que también se interesó mucho. Ayer nos hicieron reportaje, nos pidieron todos los PowerPoint también. Estuvieron presentes dos concejales, Daniel Orué y Gastón Fonseca, y Ana Laura Ferrarotti y Virginia Morales se comunicaron para avisar que no podían. Bueno, estuvieron organizaciones como Juvenat, docentes, no docentes, estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, varias asambleas, espacios como la Asociación Patrimonio Natural, la Asamblea de la SUD, distintos vecinos de distintos barrios de Merlo, de Piedra Blanca, del Rincón, del Centro, del Cerro de Oro, de Los Fresnos. Vino un integrante de la Asamblea Vulpiani, de Juana Coslay. Así que estuvo también presente un desarrollador inmobiliario, como le dicen ahora, desarrollador de Cortaderas, que también había estado en el Congreso de Cortaderas y bueno, y está también muy vinculado al uso del agua allí. Así que fue muy, muy importante la participación. Y esto, el último dato, es que los vecinos y vecinas de Villalarca compartieron su realidad y tiene que ver con que están también en un proceso donde ya hace un tiempo que el agua está en manos de privados y nos estuvieron compartiendo las últimas, todavía no sé, si bien no se lleva a cabo, pero ya recibieron ellos notificaciones donde se les pone un tope en la cantidad de litros de consumo, que es de 250 litros. Lo que está pensado, digamos, para una persona, se lo ponen para toda la familia. Y el exceso de litros, los 1.000 litros de exceso, se va a cobrar en multa a 55.000 pesos. Bueno, un temón todo esto. Porque si bien por supuesto que estamos a favor y compartimos totalmente el uso racional del agua, Pero acá se establecen criterios que van en contra inclusive de lo que propone la Organización Mundial de la Salud, y estando el agua en manos de un privado, bueno, el costo del agua, digamos, lo maneja ese privado con multas que son exorbitantes. O sea, un privado, ¿qué quiere decir? ¿Que no está a cargo del municipio? Que no está acá, claro, que lo quieren hacer que quede totalmente a cargo del dueño de una inmobiliaria, básicamente. Mm, sí, suponía. Bueno, vamos a seguir con algunas actividades del mes de la agroecología. Y bueno, el día 29 de ahora de noviembre, en la Universidad Nacional de los Comechingones, va a haber una jornada de todo el día, cae viernes, donde a la mañana va a haber presentación, va a estar de distintos temas de agroecología. Van a estar el ingeniero Santiago Sarandón, que es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, la doctora Patricia Aguirre, que es una antropóloga que sobre todo tiene libros y estudió mucho sobre el tema alimentación, y el licenciado Fernando Glenza, de Las Calizas, de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, y también investigador. Toda gente de mucha referencia a nivel nacional. De mucha referencia, mucha trayectoria. Y muchos años en estos temas, digamos, uh-huh. No son improvisados. Así que más que nada la mañana va a ser una presentación, y luego a la tarde se invita a productores, gente común interesada, organizaciones, instituciones, municipios, a hacer con ciertas premisas un debate. Eso va a ser la tarde del mismo viernes en la Universidad Nacional de los Comechingones. Recordemos que el año pasado, más o menos en esta época, se lanzó acá el nodo agroecológico de la zona de San Luis tras la Sierra, uh-huh. Donde hubo mucha participación, así que bueno, estamos viendo de conseguir todo ese registro de contactos para invitar y que tenga participación y debate con sentido y con... Y una continuidad, ¿no? De un año al otro, sí. Sí. Bueno, al día siguiente, no tengo acá, pero sí me acuerdo, el 30, no sé si en la localidad de Carpintería o en Cortaderas, va a ser el cierre de este año de la Escuela Popular de Agroecología, que se viene dando en distintas localidades de Tras la Sierra, ahora nos toca acá en San Luis, y también va a contar con la presencia de algunos de los expositores del día anterior. Y recordamos que es una escuela popular donde sobre todo participan organizaciones campesinas, de este lado el Frente Darío Santillán, la Casa de Semillas, también productores independientes, y siempre con una mirada agroecológica y un tema puntual cada día. Así que bueno, lo vamos a recordar en la próxima con más detalles. Uh-huh. Así nadie se queda fuera. También, entre otras cosas que sucedieron, ya pasaron pero vale, fue el Congreso Provincial, o sea, de la Provincia de Buenos Aires, el Congreso de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires, donde, bueno... El primero, ¿no? El primer congreso. Creo que sí, no recuerdo bien, pero bueno, siempre participa, por supuesto, la RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios Agroecológicos, la Sociedad Argentina de Agroecología, bueno, y distintos productores y gente. Allí se presentó un video, una película documental, que se llama La Aurora, el inicio del camino. La Aurora es un establecimiento en Benito Juárez que fue un poco uno de los campos modelos con producción agroecológica y biodinámica reconocido por la FAO, donde Eduardo Cerdá empezó hace mucho. Es un campo de dimensiones bastante considerables, por eso es un caso bastante importante. Este año falleció Juan Kier, que era el dueño, quien llevaba a cabo todo, pero sigue ahí su señora viviendo en el mismo campo. Así que bueno, quizás la película en algún momento la podemos ver o llegue a estar en las redes. Buenísimo. Bueno, un montón de cosas que pasaron y que van a pasar. ¿Te queda algo más en el tintero, Mari? Me queda, pero no encuentro, continúa el curso el 23 de noviembre, el 7 de diciembre, de avicultura agroecológica a cargo de César Gramaglia, que era con cupo y con inscripción. Todavía nos queda un tiempito para decirlo, porque no encuentro ahora el folleto. Bueno, hacemos la tarea para el próximo programa. Bueno, creo que por ahí vamos cerrando con toda la información. Como siempre, agradecer a quienes están ahí, a quienes, bueno, nos van tirando propuestas de temas, mensajes y demás. Y nos seguimos escuchando la semana próxima en La Gallina Cacarea. Muy bien, hasta la próxima. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea.